Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. Cuéntanos, ¿quién eres y qué relación tienes con Fiare Banca Ética? Sí, yo me llamo Albert Gasc Urios. Yo estudié Derecho, he hecho también varios posgrados de gestión cooperativa, he hecho un posgrado de gestión bancaria, he hecho un máster en consultoría de empresas también. He trabajado como abogado en un despacho de abogados durante varios años, luego salté a la administración pública, que estuve 4 años, y antes de Fiare Banca Ética estuve trabajando en lo que es asesoramiento a personas que querían montar cooperativas durante 2 años, una empresa pública que dependía del gobierno de Catalán, y de ahí ya salté a Fiare Banca Ética en el año 2007, en diciembre, y desde entonces estoy aquí en Fiare Banca Ética. De hecho, soy uno de los que abrió la oficina en Barcelona de Fiare Banca Ética, y por lo tanto llevo ya, este es el año 15, o sea, son 15 años ya que trabajo aquí. Entonces empecé trabajando en plan lo más básico, era como cajero, caja 1 que decimos aquí, y al cabo de unos años me hicieron responsable, lo que se llama responsable sociocultural o responsable de relaciones asociativas, es un nombre que ha ido cambiando, y lo que hago básicamente es gestionar toda la participación de los socios y socias en la vida del banco. Soy un poco el que ahora me llaman así como para ir rápido, responsable cultural, pero en realidad lo que hago es gestionar participación del banco, entendiendo que este banco es un banco donde la participación de las personas socias es una, digamos, una parte clave del banco, una, no sé, está en el ADN de este banco. Bien, sois una sucursal bancaria que forma parte de una cooperativa. ¿Puedes explicarnos esta convivencia de la forma jurídica de la sucursal con la fórmula cooperativa? Esto empezó en 2005, es verdad, de hecho un poco antes, en una fundación vasca, que es la Fundación Fiare, que se llamaba así, que de hecho Fiare, mucha gente se piensa que es un nombre italiano, pero Fiare es Fomento de Iniciativas para la Articulación de la Responsabilidad Económica, es un nombre súper extraño, y bueno, en resumen, empezó cuando 52 organizaciones vascas, bueno, que eran de sectores de la economía social vasca, mundo religioso también algunas, mundo cooperativo, se unieron para haciendo una reflexión sobre las finanzas éticas y dijeron, queremos un banco ético, queremos un banco que responda a nuestras necesidades como entidades, que entienda nuestro lenguaje, que entienda nuestros proyectos y por lo tanto un banco distinto a los que conocemos, ¿no? Y esto empezó con esa reflexión. En el año 2005 esas entidades dijeron, pues vamos a montar un banco, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al Banco de España, que es quien tiene que autorizar la apertura de bancos, dijeron, mira, somos 50 organizaciones, queremos montar un banco, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y el Banco de España dijo, lo que se dice en esos casos, es que es lo siguiente, debéis tener solvencia técnica y solvencia económica. ¿Qué significa? Tenéis que tener capacidad técnica para saber montar y gestionar un banco y tenéis que acreditarla para que yo os dé una licencia. Y tenéis que demostrar solvencia económica, que significa que, por lo menos, me tenéis que poner encima de la mesa 6 millones de euros de capital social. Entonces, esas organizaciones, que tenían grandes intenciones, como podéis ver, igual sumaban, no sé, 200.000 euros de capital, no llegaban ni por asomo a 6 millones. Que llegar a 6 millones tampoco te garantizaba que te dieran la licencia. Era un requisito, pero no tenía por qué ser suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pensaron, ¿qué paso seguimos ahora? No tenemos 6 millones, ¿qué hacemos? Y dijeron, vamos a intentar captar capital social para llegar a esta cifra dentro de unos años, pero mientras tanto, ¿por qué no empezamos a vender productos éticos en España? Y para hacerlo, lo que hicieron, como en Europa existe libertad de movimientos de capital y de empresas desde hace años, buscaron un banco ético en Europa que les permitiera empezar a vender productos en nombre de ese banco ético. Entonces hicieron un análisis de distintos bancos y vieron que un banco italiano respondía mucho a lo que ellos querían hacer, ¿no? Un banco ético, cooperativo, con un sistema participativo muy interesante. Ese banco es Banca Popular Ética. Y dijeron, Banca Popular Ética, hacemos un acuerdo. Nosotros vendemos productos en España en nombre vuestro, como agencia vuestra, y en paralelo vamos captando capital para llegar a aquello que nos pide el Banco de España y hacer nuestro propio banco. Y Banca Ética Italiana dijo, de acuerdo, perfecto, empezamos así. Y así empezó el proyecto en 2005. En 2005 Fiare no era un banco, era una agencia de un banco ético italiano. Y así empezó. Fiare, de hecho, en el 2005 era una sociedad limitada, se llamaba Fiare SL y trabajaba para un banco italiano. ¿Qué pasó? Que empezamos a captar capital, por un lado, Y empezamos a vender productos de ahorro, de crédito, empezamos a hacer créditos desde el 2005 en nombre de un banco italiano, empezamos a trabajar, ¿no? Esto empezó en Bilbao, en el 2007 empezó Barcelona, que es cuando empecé yo, 2008, cabo de nada, empezó Madrid también, que son las tres sedes que tenemos, ¿no? Cuando llevábamos, no sé, unos 2008, unos 5 o 6 años de mucha relación con los italianos, y bueno, hicimos un planteamiento de decir, oye, ¿por qué no nos fusionamos y hacemos un solo banco cooperativo, sumamos fuerzas, un banco de dimensión internacional, cooperativo, etcétera? De esta manera nosotros automáticamente, por volumen, ya tendremos la licencia para actuar en España, y no tenemos que estar ahí, digamos, picando piedra para llegar a 6 millones de euros, ya, porque entre unos y los otros ya llegamos, y le damos esta nueva dimensión al proyecto. Se planteó esto, las bases sociales de las dos entidades lo aprobaron y se aprobó el proyecto de fusión. Entonces, a partir del... Bueno, se hicieron todos los procesos de fusión, políticos, económicos, etcétera, que fue complicado, y en 2014 el Banco de España ya nos dio licencia para actuar como bancos en España. Jurídicamente somos una sucursal de Banca Popular Ética en Italia. Somos un solo banco que opera en dos países, cooperativo, sede central en Padova, y aquí una sucursal española, pero que pertenece al mismo banco. La cooperativa es única. Tenemos una forma jurídica sucursal, pero la cooperativa es única, el organigrama es único y la cooperativa es única. La figura jurídica es italiana, es cooperativa por acciones, se llama así, que es una figura típicamente italiana, que significa, bueno, es una cooperativa que, en la que rige el principio cooperativo de un socio un voto al margen del capital aportado, una asamblea de socios que decide las grandes cuestiones, y que el capital en este caso, que esta es la particularidad italiana, se divide en acciones, no en títulos cooperativos como sería una cooperativa de crédito española. Como figura jurídica es, digamos, asimilable o muy parecido a una cooperativa de crédito. Entonces, la pregunta es buena, la que me has hecho. O sea, aunque seamos jurídicamente una sucursal, que de hecho se llama Banca Popular Ética Sucursal en España, compartimos una sola forma jurídica cooperativa que opera en dos países. En la web escribís lo siguiente, voy a leeros de vuestra propia web. Somos un banco cooperativo de referencia en Europa, con más de 42.000 personas socias entre Italia y España, organizadas en 5 áreas geográficas con diferentes órganos de participación. Garantizamos nuestra gestión democrática y compromiso ético con la participación de las personas socias bajo el principio una persona, un voto. ¿Cómo se coordina y se organiza todo este funcionamiento interno? Bueno, yo doy formaciones a la gente que entra nueva y le explico el diagrama asociativo de FIARE, que es lo que acabas de preguntar. Una parte de lo que acabas de preguntar son 2 horas de clase, pero bueno, te cuento, te lo resumo y verás, muy fácil. Nosotros tenemos 2 estructuras. Una de personal, que es la estructura de profesional, que hace intermediación financiera, y hay unos profesionales contratados, unos departamentos de riesgos, de marketing, de productos, como cualquier banco, siendo un banco ético, que son las diferencias, pero una estructura personal, y luego una estructura asociativa, que son los socios organizados, que es eso que acabas de decir tú, 5 áreas, etc. Entonces, en cuanto al organigrama, el organigrama profesional, pues ya te digo, más o menos como cualquier banco con sus departamentos, etc. El organigrama asociativo, eso que nosotros llamamos diagrama asociativo, es de una complejidad increíble en FIARE Banca Ética. Es muy complejo, pero te lo intento resumir rápido. Los socios se organizan en lo que llamamos portadores de valor, que es como una traducción a la economía solidaria de stakeholders, ¿no? Nosotros no hablamos de tenedores de interés, que sería la traducción literal de stakeholders, sino portadores de valor. Los socios se organizan en portadores de valor, que son sujetos políticos dentro del banco, reconocidos estatutariamente por el banco, que tienen siempre una doble función. Por un lado, promover el banco de cara al exterior, ayudar al desarrollo del banco, y por otro lado, participar en la gobernanza interna del banco, participando en la vida del banco e influyendo en la toma de decisiones internas del banco. Estos sujetos políticos, que son los portadores de valor, que son la base de la arquitectura asociativa de FIARE Banca Ética, son de 3 tipologías. Por un lado, los socios trabajadores, es decir, todos los trabajadores que a la vez son socios forman un portador de valor con su órgano de coordinación, etc. Por otro lado, lo que llamamos la mesa de socias de referencia, que son entidades de nivel nacional, supraterritorial, que por su dimensión se agrupan en una mesa específica. Ahí está, por ejemplo, Cáritas Española, REA Red de Redes, REFAS, Correvolución Solar, Fundación Secretariado Gitano y en Italia muchas otras de dimensión nacional. Ese es otro portador de valor, otro sujeto político. Y luego están las áreas territoriales, que son otro portador de valor, que hay 5, 4 en Italia y 1 en España. Estas áreas territoriales, a su vez, se dividen en grupos locales de socios voluntarios, socios y socias voluntarias, que hacen también difusión del proyecto en cada territorio. Por ejemplo, en España, que es un área territorial, tenemos 20 grupos locales, 19 exactamente. Por ejemplo, en Barcelona hay un grupo local, en Madrid hay otro, en Andalucía hay dos, en Canarias hay otro, y cada grupo local son socios voluntarios que tienen su coordinador, que hacen difusión del proyecto en ese territorio, buscan alianzas interesantes para el proyecto en ese territorio. También debes partir de la base que es un banco que no hace publicidad prácticamente y que nuestra manera de estar en los sitios, de legitimarnos y de estar en los territorios es a través de estos grupos locales que hacen esa función de promoción. Pero esos grupos locales también tienen su coordinador que se agrupa con todos los demás coordinadores y forman un órgano que se llama Coordinación de Área, que es el órgano representativo del portador de valor área, que tiene una serie de funciones consultivas y de participación dentro del banco. Por tanto, esa participación interna también en la gobernanza. Y acabo con... Esto te lo he simplificado bastante, pero más o menos es así. Entonces, te pongo un ejemplo. En mayo tenemos elecciones al Consejo de Administración, ¿vale? Pues estos portadores de valor, por ejemplo, tienen la potestad reglamentada de proponer candidatos a las listas que van al Consejo de Administración. Por ejemplo, es una potestad que tienen de participación y de influencia en la vida del banco. Y te pongo otro ejemplo de participación, que va más allá de todo este sistema de portadores de valor. Es la evaluación ético-social de los proyectos, eso es importante. Cuando se presenta un proyecto para ser financiado, hay una doble evaluación, una económica-financiera, que lo hace el personal de la estructura, la plantilla, y una evaluación ético-social que la hacen socios y socias voluntarios que forman parte de un cuerpo de evaluadores ético-sociales que reciben una formación, una acreditación para hacer estas evaluaciones y que, digamos, hacen un control de que los proyectos que se financian respondan a la misión del banco, a la ética del banco, etc. Cualquier proyecto que se financia tiene que pasar esta doble evaluación económica-financiera y ético-social, ¿no? Esos son ejemplos muy intensos de participación del banco, de los socios de participación en la vida del banco, ¿no? Tanto por lo que se refiere a todo este sistema de portadores de valor como los evaluadores éticos sociales. ¿Nos puedes contar quiénes componen el consejo rector o el grupo motor? Vamos, es un consejo de administración de 13 personas que se elige directamente por la asamblea de personas socias bajo la premisa de un socio un voto y es el máximo órgano de representación y de gobierno del conjunto del banco y el que gobierna desde la parte operativa hasta la parte asociativa. La parte operativa la gobierna sobre todo designando al director general del banco, porque hay un director general. Esta es la típica relación en las cooperativas de consejo rector gerente, pues es lo mismo, tenemos un consejo de administración y un director general que es el que se encarga de la parte operativa porque está sujeto a las directrices de ese consejo de administración y este consejo de administración a su vez es el que gestiona y es el máximo órgano de gobierno de toda la parte social también. Ese es el equipo motor. Pero luego hay muchos equipos motores intermedios en 1000 espacios. Leo que en FIARE Banca Ética sois más de 42.000 personas socias entre Italia y España. ¿Cuál es el protocolo de asociación para personas físicas y personas jurídicas? Para ser de FIARE Banca Ética desde residente en España y para ser de Banca Popular Ética residente en Italia. Bueno, es bastante sencillo. Las personas físicas, en principio no hay ninguna dificultad. Tienen que adquirir 5 títulos cooperativos o 5 acciones que suman un valor de, en estos momentos, de un poco menos de 300 euros, que es un capital que la persona tiene y puede recuperar si se va. Lo único que se hace como requisito previo es cada vez que hay que aprobar, que esto lo aprueba el Consejo de Administración, las personas nuevas que entran, se mandan el listado de personas candidatas a entrar a los distintos grupos locales de los territorios para que digan si hay alguna dificultad respecto a aquellas personas candidatas, que en principio, por lo que respecta a personas físicas, no hay ninguna dificultad, y lo que respecta a personas jurídicas, en general, nunca hay ninguna dificultad para que entren. Si bien debo decir que en personas jurídicas, por ejemplo, no se aceptan partidos políticos como personas socias del banco por cuestión de neutralidad y hay alguna entidad que por su ideología, por sus valores, podría generar dificultades por parte del Consejo de Administración de que entrara, ¿no? Hubo una entidad que creo que se postuló como socia, que tenía una ideología, digamos, fascista o similar, que fue rechazada por el Consejo de Administración. Que puede haber entidades que se rechacen, pero es muy inusual porque no acostumbra a darse esa situación. ¿Cuál es la proyección internacional de FIAR a Banca Ética y si trabajáis en red con otros bancos éticos cooperativos? Lo que sí que es verdad que a nivel internacional lo que sí que tenemos es, somos parte de redes de finanzas éticas muy importantes, somos de dos, una es de FEBEA, que es la Federación Europea de Bancos Éticos, que además somos los presidentes, en la figura de Perusa Sia, que es el consejero, y formamos parte de una red internacional de bancos éticos que se llama Global Alliance for Banking on Values, que es una red que está la promovió Triodos Bank y de la que somos parte, tenemos una persona en el board de la Global Alliance y de la que formamos parte. También te tengo que decir que nosotros, no solo existe FIARE, sino nosotros somos un grupo bancario, o sea, está el banco, pero tenemos dos fundaciones que hacen actividad cultural, educativa, etcétera, tanto en España como en Italia. Tenemos una gestora de fondos de inversión éticos que es italiana, que también opera en España desde hace poco. Y tenemos otra entidad que se llama Cresud, que es una microfinanciera internacional, que lo que hace es captar ahorro aquí para hacer microfinanzas en muchos países del mundo a través de contrapartes. Entonces, si me hablas de, digamos, de dimensión internacional, yo te diría Cresud, que es parte del grupo. Banca Ética tiene un 80% de la propiedad de Cresud. Y aquí estamos trabajando en África, en América Latina, en Oceanía, hasta Nueva Guinea. Tenemos proyectos en todo el mundo y, por tanto, estamos muy presentes de manera internacional a través, sobre todo, de las microfinanzas. Y además de Cresud, somos partners de muchas entidades tipo Oikocredit, CD, COPMED, COPFEST, Alterfin, te podría decir muchísimas. Estamos en, por ejemplo, hace poco hicimos un préstamo en un banco de Mali a través de Caritas África, etcétera, etcétera. O sea, la dimensión internacional de contactos y de gestión de banca popular ética en el mundo es, yo cuando me enteré, llevaba 4 o 5 años trabajando, no lo sabía, me quedé alucinado de dónde estamos. FIARE Banca Ética es una herramienta financiera al servicio de la transformación social. ¿Puedes explicarnos a qué os referís cuando habláis de un modelo de banca ética? O, cuéntanos, ¿cuáles son estos principios? O sea, cuando hablamos de banca cooperativa, cuando hablamos de banca cooperativa, hablamos de banca, así formalmente, que es, digamos, su forma jurídica es una cooperativa. Por lo tanto, rige el principio por excelencia de las cooperativas, que es que el capital no atribuye más poder dentro de la organización, sino que cada socio es un voto al margen del capital, que es el principio por excelencia de cualquier cooperativa. Esto lo aplicamos a un banco y eso es una banca cooperativa. Para nosotros, ser un banco cooperativo es mucho más que eso. Sobre todo nosotros utilizamos el concepto de gobernanza cooperativa, que va mucho más allá de este, digamos, elemento formal de las cooperativas, que es importante. Para nosotros, gobernanza cooperativa significa sistema de portadores de valor, participación de los socios en la gobernanza del banco, participación de los socios en las decisiones que toma el banco, control social fuerte de la actividad bancaria, interacción entre la estructura y la base social, democracia económica, pero llevada más allá que un mero concepto de un socio un voto, que ya es importante en sí mismo y revolucionario en sí mismo, pero es mucho más allá, ¿no? Todos los espacios que tenemos de participación, de diálogo, de intercambio son tremendos. Por ejemplo, no te he comentado los procesos participativos que hacemos sobre 1000 cuestiones, que son anuales, cada año hacemos alguno. Por ejemplo, hace poco hicimos uno para elaborar el plan estratégico del banco, etc., ¿no? Eso para nosotros es gobernanza cooperativa y cuando hablamos de banca cooperativa, nosotros en nuestro modelo pensamos en eso, ¿vale? Y por banca ética, ¿qué entendemos? Banca ética de entrada, en lo que es lo común entre las bancas éticas que definen las bancas, son dos cosas. Una es utilizar el dinero que captas de personas, de clientes, con una finalidad de transformar la sociedad, o sea, financiando proyectos que tienen vocación de transformación, y ahí el discurso puede ser más o menos intenso, ¿no? Tú puedes decir, captamos ahorro para financiar proyectos que tengan un impacto social, ¿no? Que es un discurso más suave. O puedes decir, captamos ahorro para financiar la transformación social, ¿no? Que es un discurso más fuerte, ¿no? Puede haber matices, pero todas las bancas éticas se basan en este primer elemento de filtrar las financiaciones con un objetivo social, medioambiental, cultural, ¿no? Ese es el primer elemento. Y el segundo común a cualquier entidad de finanzas éticas, para mí, es la transparencia. Y es que nosotros es explicar qué hacemos con el dinero, simplemente, ¿no? Hay muchas, digamos, derivadas o traducciones de la transparencia, pero la más fácil de explicar y la más que se explica siempre es que publicamos en la web todos los proyectos que financiamos, su importe, la entidad a quien va el proyecto, la financiación, etc., ¿no? Por tanto, es transparencia en el sentido de explicar qué hacemos con el dinero. Para nosotros, banca ética es algo más que estas dos cosas, ¿no? Estos son dos elementos importantes. Por ejemplo, los triodos probablemente se quedaría aquí al explicar, ¿no? Triodos, cuando habla de finanzas éticas, dice conciencia y dinero. Y esto es banca ética para ellos. Para nosotros, banca ética es conciencia y dinero, o transformación social y transparencia, y una cosa más, que es banca ética y cooperativa, democracia económica, interacción de los portadores de valor, todo lo que he contado hasta ahora. Para nosotros esto es consustancial a una idea de banca ética. Para nosotros, para el modelo que defendemos, es difícil hablar de banca ética sin que sea cooperativa, sin que haya, digamos, toda esta interacción de los socios en la vida del banco, por mil razones. Porque, por ejemplo, ¿quién define lo que es ético, ¿no? ¿Cómo se legitima la definición de lo que es ético si no hay una participación democrática que lo legitime, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por otra razón, ¿no? Y aquí voy a entrar en una cuestión un poco más complicada, ¿no? Y es toda la banca ética anglosajona del norte de Europa, ¿no? Que es un poco el modelo Triodos, se basa mucho en un axioma, ¿no? Que tiene un origen muy de ética calvinista, ¿no? Por decirlo así, y es la idea de que tú, con tus acciones individuales, cambias el mundo, ¿no? Haz cosas individualmente, consume de una manera determinada y así cambiarás las cosas, ¿no? Que es legítimo, ¿eh? Nosotros, que somos los representantes de un modelo de banca ética mediterráneo, del sur de Europa, decimos, está muy bien que las acciones individuales que hagas, pero el mundo se cambia con la acción colectiva, con el trabajo en red y con la agregación de entidades y de personas que trabajan en red y que, como dice nuestro fundador, conquistan el espacio público, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y esto es una diferencia de modelo que implica que cuando nosotros hablamos de banca ética y cooperativa, digamos, para nosotros la banca ética tiene que ser ética y cooperativa. Y cooperativa en el sentido más profundo de la palabra, de gobernanza amplia, generalizada, de tipo cooperativo. Esa sería la respuesta. ¿Por qué hablar de banca ética y no hablar de banca pública? Bueno, este es un debate complicado también. Juan Garibe, que es el director de estrategia de FIARE, siempre decía, para solucionar estos debates, este es un crack con los eslogans, decía, el día que exista una banca pública, ética y democrática como la nuestra, nosotros desaparecemos, os lo prometo. Ya, pero mientras no exista, mejor vayamos funcionando y trabajando. Siempre decía eso, ¿no? Que era una manera de resolver el tema rápido, ¿no? Yo creo que es más complejo que esto. Yo creo que la banca pública tiene que existir, tiene que estar. Lo que no tengo claro es qué dimensión tiene que tener. Si una banca pública existe, la banca pública. Tenemos el ICO en España, pero una banca pública generalista que dé todos los servicios, etcétera, bueno, habría que debatirlo, porque con pública no es suficiente. Tendría que ser más cosas aparte de pública. Desde FIARE Banca Ética parece que estáis trabajando en pro de la transformación del sistema social y financiero vigente. La pregunta obligada es hacia dónde se orienta esa transformación, o dicho de otro modo, ¿qué modelo de sociedad se defiende? Claro, es la pregunta del millón de todo el sector determinado de la sociedad, ¿no? Nosotros nos alineamos mucho con los modelos que se proponen desde la economía social y solidaria. Somos muy, digamos, aliados de REA, Red de Redes, y hablamos de una sociedad, pues bueno, estamos, digamos, en línea con los modelos ecofeministas, las organizaciones económicas que conjugan la actividad económica con la conservación del medio ambiente, etc. También te digo que esta pregunta que me haces, o sea, que nosotros ahora te tracemos un modelo alternativo al que nos dirigimos, es complicado, porque es una pregunta de académicos, no es una pregunta de trabajadores de banco, ¿no? Claro, nosotros en nuestra base social tenemos a Comisiones Obreras, a una cooperativa integral catalana, que son anticapitalistas radicales, o teníamos, creo que ya se han ido, no sé si están, y tenemos a entidades de perfil muy socialdemócrata, reformista, por entendernos. Entonces, claro, decirte FIARE va allí, hombre, FIARE tiene sensibilidades muy distintas que parten de un diagnóstico común, que es la desigualdad brutal que hay en el mundo, y eso es indiscutible, y las amenazas y las emergencias tremendas que hay en el mundo, como la climática, por ejemplo, de eso sí estamos de acuerdo. Ahora, ¿a dónde vamos? Eso es más discutible. Estamos en línea con REAS, pero no solo somos REAS, somos más cosas. Claro, nosotros ahora estoy pensando que, por ejemplo, cambiamos uno de nuestros lemas, no hace mucho, decíamos, queremos cambiar el mundo con las finanzas, ¿no? O queremos transformar el mundo, ¿no? Entonces, claro, viene la pregunta, bueno, ¿hacia dónde, no? Que es la pregunta que haces tú, ¿no? Y hemos cambiado este lema porque nos hemos visto igual demasiado pretenciosos, ¿no? Y ahora lo que decimos muy a menudo es, queremos cambiar las finanzas para luego cambiar el mundo. Entonces, yo sí te puedo decir y te puedo hablar con mucha autoridad qué tipo de finanzas quiero para el futuro. Entonces, yo trazarte un modelo de sociedad quizá no puedo, pero decirte qué finanzas quiero sí te puedo, y eso puedo hablar largo y tendido. ¿Qué tipo de proyectos quiero financiar? ¿En qué sectores quiero intervenir? ¿Qué significa la transparencia? Y digamos, ¿cómo puedo hacer rendicontación o, digamos, rendición de cuentas de lo que hago? ¿Qué significa ser cooperativa y gobernanza? Yo te puedo explicar esto. Entonces, en el nuevo modelo de sociedad que tengamos, tendrá que haber, o la desaparición de los bancos directamente, si es posible, o si no, si tiene que haber una entidades financieras, digamos, de acuerdo con un nuevo modelo, tienen que ser como las que nosotros defendemos. Eso sí que te lo puedo decir. Entonces, todas estas, digamos, corrientes económicas responden a una idea de economía crítica. Son economías que hacen diagnósticos comunes, que tienen elementos en común, de que hay que superar el sistema actual por uno, digamos, que rompa con estas acumulaciones brutales de capital, con las desigualdades, con todos los problemas ecológicos, etc. ¿Qué modelo de finanzas éticas defiende y practica FIARE Banca Ética? Claro, pues son lo que hacemos, pero cada vez más, básicamente. Son las finanzas que tengan, por un lado, una actividad cultural en paralelo a toda la actividad bancaria muy fuerte, de educación financiera, de activismo, de participación en campañas, que ya lo estamos haciendo. Unas finanzas que intervengan internacionalmente, que tengan una dimensión internacional, tanto que hagan incidencia política en grandes grupos y en sitios, que lo intentamos hacer, y que intervengan también en las desigualdades directamente, en la pobreza, que esto se hace a través de algunas herramientas, como es tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es a través de los microcréditos, las microfinanzas y este tipo de cuestiones, y unas finanzas que, digamos, desde el punto de vista puramente bancario, hagan lo que estamos haciendo, es decir, financiar proyectos socialmente transformadores, intervenir en ámbitos que es emergente, es urgente intervenir, hacerlo con transparencia, como hacemos, y esto es mucho más que publicar los proyectos que financiamos, es publicar balances sociales, hacer informes de impacto de nuestras financiaciones, que lo hacemos, explicando cómo impactan nuestras financiaciones, porque claro, decimos queremos transformar, pero tenemos que explicar cómo estamos transformando, esto lo estamos haciendo también, y hacerlo desde esta dimensión cooperativa, participativa, con modestia lo digo, tan bestial que tenemos desde Banca Ética. Por lo tanto, las finanzas que me imagino son lo que hacemos y más de lo que hacemos en estos momentos. Casi que, a ver, también es verdad que nosotros somos muy pequeños en el universo bancario y somos exitosos porque nuestro modelo funciona, sostenible y funciona e impacta, pero somos pequeñitos en el universo terriblemente grande financiero. ¿Qué servicios ofrece este banco y en qué se diferencian estos servicios de los que ofrece la banca tradicional? Claro, los servicios, o sea, cuentas corrientes, depósitos, productos de crédito, financiación, ahorro, etcétera, son parecidos a una banca normal, desde la gestión de un pago de nóminas. ¿Cuál es la diferencia? Diferencias son muchas. La primera es que, por ejemplo, te viene un proyecto de cohousing, por ejemplo, pues nosotros lo entendemos mucho mejor que cualquier otro banco. Te viene un proyecto de economía solidaria de una entidad del tercer sector que se dedica, pues no sé, a temas de género. Estamos muy sensibilizados con estas cuestiones y tenemos una capacidad de comprender estos proyectos, de tratarlos, que la banca tradicional no tiene. no tiene y que la banca tradicional muchas veces no entiende, porque hay muchos productos que no entiende. Y a veces nos ocurre que la banca tradicional nos viene a preguntar sobre, mira, nos ha venido esto, ¿esto cómo se hace? Porque no sabemos hacerlo. Entonces, en cuanto a servicios, tenemos esta proximidad y esta capacidad y luego otras características de, bueno, de cercanía con los clientes, de trato, por ejemplo. Uno de los datos que damos siempre es que nosotros en Italia damos hipotecas a personas físicas, nunca hemos desahuciado a un cliente, nunca, por impago de una hipoteca, por principios éticos. Y aquí en España estamos dando hipotecas a entidades, a personas físicas no, pero cuando empecemos pues haremos lo mismo, no vamos a desahuciar a la gente. Entonces hay un trato ético, directo, transparente en cuanto a productos, en cuanto que es distinto. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de la banca ética del modelo de las cajas de ahorros? Bueno, entre un banco ético y una caja de ahorros, la diferencia básicamente es que una caja de ahorros no hace ningún tipo de reflexión ética en sus financiaciones, es decir, financia cosas que le den negocio sin poner, digamos, pantallas negativas de tipo ético ni positivas. O sea, no es una entidad que financia la economía solidaria. Lo que pasa es que las cajas de ahorro hacían eso de que con su beneficio dedicaban una parte de la obra social a proyectos sociales, etc. Y era como una especie de algo que les daba una cierta credibilidad en algunos territorios, en algunos sectores, etc. Lo que pasa que es lo que decíamos siempre, no sé, hacer negocio financiando empresas que fabrican armas o que destrozan el medio ambiente para luego darle a, no sé, a damnificados por la guerra, hago un poco de demagogia. Es un poco absurdo, ¿no? Mejor ya hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Sois una de las entidades firmantes de la Carta de la Economía Solidaria que emiten las REAS, en base a los principios de equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación sin fines lucrativos y compromiso con el entorno. ¿Nos puedes hablar de esta relación? Firmantes directamente como banco lo dudo, porque como banco para firmar cualquier cosa es un lío. Como fundación o como, digamos, entidades satélites al banco, muy probablemente sí. Pero bueno, en todo caso, nosotros estamos en la Asamblea de REAS, somos parte de REAS, vamos a las, digamos que hay una cosa que se llama Mesa de Finanzas Éticas, que todas las finanzas éticas son un socio sectorial de REAS, vamos todas las entidades de finanzas éticas, y desde allí participamos en REAS, desde esta Mesa de Finanzas Éticas. Como mesa sí que somos firmantes de la carta y no solo, estamos elaborando la nueva carta que están elaborando, que digamos que está incluyendo nuevos conceptos que no estaban en el antiguo, como el adultocentrismo, el ser urbanita, o sea, el urbanocentrismo y otras cuestiones que hasta ahora no habían salido. Esto estamos trabajando ahora en estas cosas. Pensando en la diversidad demográfica que conforma nuestras sociedades en base a variables de género, etnia y clase, ¿crees que FIARE Banca Ética recoge esta diversidad dentro de su ecosistema cooperativo? Pues nos queda mucho por hacer, la verdad. O sea, la verdad es que nos queda mucho por hacer porque, a ver, el tipo de clientes de FIARE son, los de ahorro son gente mayor o de edad avanzada, no hay gente joven. En cuanto a género está repartido, pero son gente de bien posicionada en general, ese perfil. Y en cuanto a temas étnico-raciales, digamos que como banco, puramente como banco, nos cuesta llegar. Ahora, por ejemplo, ha entrado en la mesa de sociedades de referencia la Fundación del Secretariado Gitano, que nos puede dar pues, una entrada a todo un sector que hasta ahora no conocíamos. Hemos trabajado, intentamos trabajar cada vez más con temas de inmigración, inmigrantes, demandantes de asilo, etc. Hacemos cosas en ese ámbito, pero nos falta muchísimo trabajo. Y en cuestiones de género, creo que también nos falta muchísimo trabajo en línea con el trabajo que le falta a la sociedad en general, porque al final, si nos comparamos con la sociedad en general, yo creo que, por ejemplo, REAS está en una posición muy avanzada en ese sentido, o bastante avanzada. Nosotros estamos un poco por detrás de REAS, pero respecto a la sociedad tampoco estamos tan mal. A nivel de cuotas, por ejemplo, nuestra presidenta es una mujer. A nivel de cuotas en el Consejo de Administración tenemos reglas. A nivel de cuotas en la participación de grupos locales tenemos también cuotas. Hemos lanzado proyectos. Hace poco lanzamos un proyecto que se llama Mujeres y Finanzas Alzan la Voz, que era un proyecto que intentamos explicar la historia de banca ética a través de voces femeninas que han sido relevantes en explicar toda nuestra historia. Esto lo hemos hecho hace poco. Pero aunque haya una sensibilidad en el tema y vamos haciendo cosas, nos falta mucho, nos falta mucho. A nivel de, por ejemplo, a nivel de plantilla, estamos haciendo un trabajo, una fundación italiana, la Libélula, para implementar un plan de igualdad, todo un tema de formación de estereotipos de género para las personas que trabajan. Hemos incorporado incluso en los cuestionarios la posibilidad de no binario, de hombre y mujer no binario, cosa que a nivel bancario es bastante pionero, pero aún así yo creo que nos falta muchísimo a nivel cultural, a nivel de tal, en temas de género. ¿Qué actividades formativas organizáis desde FIARE Banca Ética para fomentar esa visión crítica de la economía, tanto en el ámbito de la educación formal como de la no formal? A nivel educativo sí hacemos muchas cosas, sobre todo a través de la fundación. Hay dos fundaciones, una italiana y una española. La educación se centra sobre todo en lo que se llamamos educación financiera crítica. Dar en las aulas, en las escuelas, en las universidades, una visión crítica de la economía que normalmente no se da. Entonces, ahí tenemos dos líneas bastante potentes, un proyecto que se llama Redefes, que lo lidera la Fundación Finanzas Éticas, que es un blog y una red de profesores que incorporan contenidos de economía crítica en las aulas, institutos y centros de formación. Y luego nosotros como fundación estamos, digamos, también impartiendo cursos en universidades, cursos que son equivalentes a créditos de extensión universitaria, incluso un curso de expertos, y lo estamos haciendo en la Universidad de Barcelona, ahora nos han aprobado uno en Mataró, en Deusto tenemos convenios, en Olavide, en Sevilla, en la Universidad Internacional de Andalucía. Tenemos varios cursos que son cursos de formación en temas de finanzas éticas y que tratan de dar una visión de la economía alternativa. Ahí hay una batalla cultural que es brutal, que es inacabable, que no, y eso que te decía antes, hacemos lo que podemos, pero bueno, estamos bastante presentes en estas cuestiones. Se os invita para hablar de vuestra visión de la economía en la universidad, en centros escolares o en institutos. Bueno, más que invitarnos, nos hemos hecho un hueco nosotros presentándonos y buscando gente sensible a estas cuestiones, que hay profesores que lo son, que quieran incorporar este tipo de cursos. Entonces, pero no, más que invitarnos, hemos sido nosotros que hemos ido y nos hemos hecho un hueco, ¿no? Una vez tenemos el curso elaborado, lo vamos vendiendo en diferentes sitios y poco a poco vamos entrando. Es muy perverso todo este tema, porque realmente, bueno, en España, bueno, en el mundo hubo una crisis financiera muy importante, el año 2008-2009, con todo el crédito. Y los grandes bancos tienen programas de educación financiera en las aulas, en las escuelas, y van allí, dan un poco una visión de, bueno, en una crisis que los bancos tuvieron una responsabilidad evidente, trasladan un poco la idea de que la gente tiene que educarse más financieramente, porque claro, lo que tiene que hacer es impedir que la engañen, ¿no? Y de alguna manera lo que han hecho los bancos es trasladar su responsabilidad a la gente, diciéndole, no, no, el problema es vuestro porque no os habéis educado suficientemente. Y eso es de una perversión y de una, bueno, me parece absolutamente denunciable, ¿no? Es algo contra lo que hay que combatir. O sea, si tú eres responsable porque tienes malas praxis como banco, es decir, si directamente eres un estafador y engañas a la gente, no puedes culpar a la gente por haber sido engañada, no saber más. La culpa la tienes tú, ¿no? Y esto los bancos lo han hecho, han jugado mucho con esto. Y a mí me parece muy indignante y contra esto, evidentemente, nosotros, pues, con nuestras pequeñas acciones intentamos luchar, ¿no? ¿Crees que FIARE Banca Ética es una herramienta de incidencia política? ¿Se os invita alguna vez a ser interlocutores de las mesas de discusión de políticas públicas a nivel local, estatal y europeo? Mira, nosotros estamos en CEPES, en la Junta Directiva de CEPES, la Confederación Española de Economía Social. Y, por ejemplo, hace poco estaba el director de FIARE con la secretaria de Estado para, bueno, pues para ver este tema del Next Generation, los fondos de la Unión Europea, a ver si no van todos a las grandes corporaciones y empresas y cae algo para la economía social y solidaria y para las finanzas éticas o algo que nos pueda beneficiar, ¿no? Pero esto lo hacemos no solo a nivel estatal, hacemos también incidencia a nivel europeo. Por ejemplo, nosotros estamos en FEBEA, que es la Federación Europea de Bancos Éticos, y ahí sí que nos consultan, por ejemplo, cuando sale el Action Plan de la Unión Europea y la taxonomía sobre inversión sostenible, nosotros estamos en grupos que nos piden la opinión. Luego igual no sirve de mucho, ¿no?, por lo que se ha visto, pero bueno, nos piden la opinión. Estamos en Finance Watch, que es una institución europea, también estamos en el Consejo Directivo también haciendo incidencia. Es decir, estamos en muchos sitios. La gracia de que seamos un grupo cooperativo bancario con fundaciones, con realidades que hacen microfinanzas, el banco, nos permite estar en distintas mesas, en distintos sitios, donde podemos o intentamos por lo menos hacer incidencia. Es una parte fundamental de nuestro movimiento de finanzas éticas y lo hacemos. Te he puesto algún ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Salió una ley en Italia, no hace mucho, que definía por primera vez lo que eran las finanzas éticas, lo que era un banco ético, ¿vale? La única ley europea que ha salido en Europa que haga una definición de qué es la banca ética o las finanzas éticas. Esa ley la salió por incidencia y presión de Banca Popular Ética, de nuestro banco, a través de contactos que tenemos con diputados, etc. Pues se hizo una labor ahí y salió. Pues otro ejemplo. Quienes estamos estudiando la economía desde planteamientos heterodoxos, entendemos que la modelización social vigente se realiza desde un presupuesto económico capitalista totalizador e inadecuado, porque no garantiza ni la sostenibilidad biofísica del planeta, ni la justicia social o la vida de las diferentes especies. Teniendo en cuenta el escenario de crisis social y de colapso energético que estamos experimentando, ¿qué análisis hace FIAR y Banca Ética de los responsables de esta situación? Bueno, se puede hacer un diagnóstico en ese sentido, pero a nosotros, como política de comunicación, no nos gusta demasiado empezar a señalar, no nos gusta mucho. De hecho, tenemos una política más de explicar lo que hacemos nosotros en positivo y que la gente juzgue, que la gente se informe, ¿no? Claro, que tienen una parte responsable de los bancos, sí. También la sociedad en general, ¿eh? Las personas tenemos mucha responsabilidad, también los políticos tienen su parcela, etcétera, pero sí, los bancos tienen una parte responsable de las crisis que ha habido y en la situación actual, desde luego, por supuesto. Y aún te diré más, por ejemplo, en el tema del cambio climático, que es un tema que ahora está, o sea, las inversiones en combustibles fósiles que hacen los bancos tradicionales, que han aumentado después del Acuerdo de París, que no han disminuido, vamos, nos dicen que tienen una responsabilidad tremenda en esta cuestión, tremenda, ¿no? Y por lo tanto, para poner un ejemplo de algo importante y actual, pues te diría que en eso también tienen mucha responsabilidad. ¿Nos puedes contar qué análisis se hace desde FIAR y Banca Ética de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Mira, nosotros todos los indicadores de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas estas cuestiones nos sirven como una cierta referencia. Nos sirven como una cierta referencia, ¿vale? Digamos que en el grupo Banca Ética, lo que es la gestora de fondos de inversión, lo utiliza como referencia para establecer sus indicadores. Nosotros, en los informes de impacto que hacemos para analizar el impacto de nuestras financiaciones, los ponemos muy en relación con los indicadores de desarrollo sostenible. No hemos hecho un análisis en profundidad, es por lo mismo que te decía antes. Tenemos sensibilidades distintas dentro de FIARE. Hay gente que será crítica con este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay gente que cree que son instrumentos que nos van bien, que los podemos utilizar, que no son la panacea, nuestra Biblia, pero que nos pueden hacer, digamos, utilizar como referencia. No te puedo hacer un análisis más allá de esto. ¿Crees que estamos ante un proyecto político? Y en caso afirmativo, ¿de qué política estaríamos hablando? Estamos ante un proyecto político sin ninguna duda. FIAR es un proyecto político que pretende la transformación de las finanzas para transformar la sociedad, para ser palanca de transformación desde nuestro ámbito, en red con otras entidades que saben de sus ámbitos, para conseguir un mundo más justo e igualitario. Este es el proyecto político de FIARE, sin ninguna duda. ¿Hubo algún vínculo entre el acontecimiento del 15M y FIARE? Una vez surgió el movimiento, sí que nos llamaron mucho a explicar nuestra propuesta en muchas asambleas, en círculos, en muchos sitios nos llamaban y sí que tuvimos una afluencia bastante importante, sobre todo de gente que preguntaba un poco sobre nosotros, etc. También hubo un debate muy interesante entre banca pública, banca ética, que surgió a raíz del 15M, que allí también pues bueno, participamos en algunos debates en ese sentido. Pero más allá del impacto inicial, etcétera, luego, digamos, a medio plazo nos supuso un gran cambio en el ritmo de crecimiento de FIARE Banca Ética. Se mantuvo más o menos el mismo ritmo, digamos, tranquilito que hemos tenido siempre, ¿no? Sí, sí. Tú llevas trabajando en esta cooperativa 15 años. ¿Podrías relatarnos algunos de los retos relativos a la banca ética y al entorno de FIARE Banca Ética? Te voy a contestar. El otro día tuvimos una reunión con el con la lista que se presenta al nuevo Consejo de Administración, que establecía un poco los retos, ¿no? Uno muy importante es consolidarnos como grupo, por lo que te decía antes. La idea de grupo la estamos empezando a decir ahora, hasta ahora hablábamos de banco, de hablar del trabajo cultural de las fundaciones, del trabajo de educación financiera, de la incidencia política, del trabajo que hacemos en el sur, es decir, presentar nuestra realidad como el de un grupo bancario que está en muchos sitios, que hace mucha incidencia en muchos sitios, ¿no? O que toca muchos sectores y muchos ámbitos. Ese es un reto. Otro muy importante es el de profundizar en el concepto de gobernanza cooperativa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué nos implica? Aunque realmente lo tenemos muy desarrollado, siempre estamos dándole vueltas a este tema para ir más allá, ¿no? ¿Cómo fomentamos la participación? ¿Cómo fomentamos la participación a nivel de grupo, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos entre entidades, ¿no? Muchas preguntas que nos hacemos, que también es un reto súper importante a medio plazo. Para el área FIARE, un reto más prosaico, pero muy inmediato, es consolidar nuestra sostenibilidad. Es fundamental, porque estamos ahora, digamos, en el punto de sostenibilidad, ahora, y tenemos que consolidarlo, eso es fundamental. Otro reto fundamental de todo el mundo banca ética, de nuestro mundo de FIARE Banca Ética, es el crecimiento. No el crecimiento desde un punto de vista solo económico, financiero, sino el de llegar a más personas, a más entidades, hacer crecer nuestra propuesta de finanzas éticas en la sociedad. Ese es un reto fundamental. Ese siempre existe, pero ese yo creo que tenemos un margen de crecimiento muy importante. En línea con el Consejo de Administración, te he contestado los retos que tenemos ahora mismo. Desde el proyecto de la Constelación de los Comunes estamos trabajando en la producción de un imaginario propositivo e ilusionante que anime, en la medida de las posibilidades, a la participación ciudadana en un ejercicio de corresponsabilidad para con la transformación ecosocial, política y económica pendiente. ¿Puedes compartir alguna buena noticia desde FIARE Banca Ética que apoye este horizonte propositivo? Pues mira, te voy a dar una muy buena. Hemos creado un banco desde cero, con la actividad de muchas personas físicas y entidades que han puesto poquito dinero, pero entre todos hemos hecho el dinero suficiente para crearlo, que se ha hecho de abajo a arriba, picando mucha piedra, entrando en un sector que en principio parece que si no tienes un montón de capital no puedes entrar. Pues nosotros hemos entrado con un montón de personas, no con un montón de capital, y realmente hemos hecho algo que parecía increíble hace 10 años, que es desde cero, con poquísimos recursos, montar un banco que tiene todos los servicios, que funciona y que es sostenible, con unos principios que no tienen nada que ver con los de la banca tradicional. Y claro, pues eso es una buena noticia, la verdad. Y ahora la puedo decir después de 14 años de trabajar, pero hostia, esto ha sido bastante difícil hacer esto. Y para mí esa es la noticia. Y para terminar, una pregunta un tanto personal. ¿Cómo mantienes tú viva la ilusión por un proyecto, por este tipo de proyecto, viviendo como vivimos en un momento de crisis ecosocial, de colapso energético y de desafecto político? O sea, no es que a mí me mantenga activo, a mí me flipa FIARE Banca Ética. A mí me alucina este proyecto. O sea, yo estoy encantado de trabajar en FIARE Banca Ética. Para mí es un orgullo tremendo, es un proyecto de vida, es una vocación y por lo tanto, no es que mantenga, es que estoy muy contento de trabajar aquí y para mí es un esfuerzo bestial, porque muchas veces trabajamos mucho. Mira, este sábado tengo que trabajar toda la mañana, otros domingos, pues, pero no distingo mucho entre mi tiempo de vida y mi tiempo de trabajo, porque está un poco unido en ese sentido, ¿no? Y me gusta mucho lo que hago. Es verdad que a veces me gustaría trabajar menos horas y estar un poco más tranquilo, pero yo estoy encantado de trabajar aquí, me siento un afortunado absoluto de haber contribuido a esto. Esta es mi respuesta. La Constelación de los Comunes. Archivo audiovisual de comunidades de prácticas autogestionadas en torno al eje de los comunes.